a través de Radio Libertad. Presentamos Juez Justo, un programa que busca la participación ciudadana por una justicia sin corrupción. Aquí se inicia Juez Justo. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos exactamente a las 12 horas con 8 minutos aquí en Radio Libertad. Los saluda Miguel Pérez y esto es Juez Justo. Hoy vamos a hablar de el tema judicial aquí en Lima y en el Perú. Se ha agudizado esta protesta por los trabajadores del Poder Judicial. Lamentablemente no hay vicios de solución. El tema está concentrado a nivel de presupuesto. Se supone que el presupuesto debe incluir este aumento a los servidores judiciales. Se supone también de que se debe aprobar ya y se debe firmar de una vez la resolución, o en todo caso el Congreso de la República aprobar lo que ya está estipulado, pero no hay nada de eso. Y ante la negativa y ante el pavor y el desatino, pues lamentablemente los trabajadores del Poder Judicial han dicho: hasta no ver papelito firmado, como papelito manda, no hay nada, ¿no? Y ellos se van de largo, y esto parece que nos va a durar mucho tiempo, así que hay que estar preparados, ¿no? Y por otro lado, el tema político, que también está cada día prendiéndose. Estamos a 6 meses de la campaña presidencial, dijera un nuevo presidente de la República, y las cosas se ponen cada día más calientes, ¿no? Bien, teléfonos de la radio: 471-5231, 471-1118. Saludos muy especiales desde ya a los amigos que se unen a la señal de Radio Libertad a través de la web www.radiolibertad.com.pe, que nos escriben desde Tacna, Arequipa, Moquegua, Puno, Chiclayo, Lambayeque, también nos escriben desde Trujillo, nos están escribiendo desde Iquitos, hemos recibido correos desde Iquitos, también de los Estados Unidos y desde España, algunos amigos, colegas que siempre están guiándose a través de lo que Juez Justo día a día trata de dar a conocer a ustedes. Este es un programa, el primer programa que tiene más de 6 años ya en el aire, primer programa de lucha contra la corrupción, un programa que no solamente busca educar, sino también busca de alguna manera orientar al ciudadano, orientar al público oyente, con la finalidad de que no se deje burlar pues por autoridades corruptas, que no se deje manipular por autoridades o funcionarios públicos que buscan beneficio propio, y ser cada día más transparentes, ser cada día más claros a lo que se refiere en nuestra administración pública y a lo que se refiere también en el día a día. Bien, nos vamos a una brevísima pausa y ya regresamos para el desarrollo de las informaciones. Y también vamos a recibir las llamadas del público hoy, lunes 30, 471-5231, 471-168, perdón, lunes 29 de noviembre. Yo estaba poniéndole un día más, que ya quiero que se acabe noviembre para que empiece diciembre. Mes aniversario, por cierto, el mes de diciembre, el mes que viene, mes aniversario de Juez Justo. Pausa y regresamos. Revivamos nuestros mejores momentos con el baúl de los recuerdos. ¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida no hay otro amor. De lunes a viernes de 5 a 7 de la noche, usted tiene una cita con lo mejor del ayer. Corazón que no siente, lo dice la gente. El baúl de los recuerdos, con las más hermosas canciones que dejaron huella en cada uno de nuestros corazones. Tú me amas, te amo como nunca me. El baúl de los recuerdos, aquí en tu Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Oye, niña, quiero que me des, que me des una oportunidad, ven ya, ven ya. Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz. Continuamos con Juez Justo aquí en Radio Libertad. Muy bien, continuamos con el programa. Teléfonos de la radio 471-5231, 471-1118. Usted ya puede llamarnos, amigos oyentes, para pues debatir los temas que tocamos en el programa, o en todo caso si quiere hacer alguna denuncia. Bien, la huelga del Poder Judicial continúa. Hoy han amanecido cerradas las sedes judiciales, pese a que había por ahí noticias que decían que se iba a levantar la huelga tras el trabajo, la intervención del presidente del Poder Judicial, el señor Javier Villestey. Sin embargo, no ha sido así. Lamentablemente, no ha habido oportunidad de poder conversar con directivos del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial. Y si nos están escuchando, como sé que lo hacen muchos amigos del Poder Judicial, pues nos gustaría que nos llamen para conocer cuál es su inquietud, cuál es su opinión respecto a lo que está pasando en estos momentos. ¿Va a haber o no va a haber solución? La pregunta que se hacen muchos, y es la pregunta que también nos hacemos nosotros, porque hasta el día de hoy parece todo en promesas y no hay nada claro, no hay nada escrito en papel, ¿no? Llamada telefónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Radio Libertad, lo escuchamos. Mire, el gobierno utiliza el dinero para pagar a 500 funcionarios la cantidad de 200 millones de soles. Así es. Y cobran en forma ilícita. Uh-huh. En el caso de los empleados del Ministerio de Defensa, y en este caso el Ministerio de Justicia, Palacio de Justicia, El Poder Judicial, uh-huh, están reclamando legítimos derechos, porque un trabajador no puede vivir, pues, 10 años con el mismo sueldo, porque el costo de vida se eleva en todas partes del mundo. Y las monedas se devalúan, uh-huh, y el sol, lógicamente, también se devalúa como toda moneda. Y es deber del Estado implementar, pues, evitar que el poder adquisitivo disminuya en los trabajadores, teniendo en cuenta la inflación y el alto costo de vida. Resulta que el Ministerio de Economía y Finanzas les niega. Un jubilado espera 18 años hasta que le llega la muerte en una institución donde se administra justicia, se muere esperando sus devengados, y estos le llegan pero un poco tarde. Yo no sé cuál es la política del gobierno de no permitir aumentos de sueldo, uh-huh, pese a que hay reclamos. Ahora, en el caso defensa tienen 3 meses de huelga y todavía no hay aumento. No hay ningún aumento, dice que no hay presupuesto. En lugar de aumentar el presupuesto de defensa, lo han disminuido en 700 millones de soles, poniendo en peligro la seguridad del país y que los trabajadores vivan, pues, de cualquier manera. Ahora, ¿qué le parece a usted esta situación? O sea, tenemos a trabajadores judiciales que no se les puede aumentar, tenemos a trabajadores del Ministerio de Defensa que no se les puede incrementar, y sin embargo tenemos a funcionarios de salud que se han llevado, pues, más de 300 mil soles a sus bolsillos, ¿no? Mire, este es un caso penoso. Se han perdido en el Ministerio de Salud Pública 20 toneladas de documentos. Esto, pues, ¿dónde es están? Un escándalo de gobierno donde se permiten privilegios para las empresas mineras. Hay 40 mil millones de dólares de los empresarios mineros de todo el mundo que vienen a invertir. ¿Pero por qué vienen a invertir al Perú? Porque simplemente tienen privilegios. Esas inversiones no van a pagar impuesto a la renta en 5 años, y cuando les llegue el momento de pagar la renta, reinvierten, como está haciendo Sauder. Una reinversión de Sauder o cualquier empresa les exonera del pago de impuesto a la renta, y el país está viviendo de prestado, y el Congreso se lo permite, y se permite también el Congreso que se abuse de los trabajadores. Ahora, dígame usted, ¿qué opinión le merece? ¿Usted estaría de acuerdo en que el señor Barrios, si piensa, deba ser sancionado por el Poder Judicial? ¿Deba ser denunciado? O sea, ¿cree que con devolver el dinero se acabó el problema? Mire, acá en el Perú se tiene pues que sancionar de una manera ejemplar los delitos de defraudación, los delitos de corrupción nunca deben prescribir, como los crímenes. Acá todo prescribe. 10 años y la persona viene del extranjero libre de polvo y paja y viene en unas condiciones económicas de superabundancia. Acá se está haciendo un fomento del crimen. ¿Usted cree que la policía no sabe que están robando en las residencias los delincuentes? No crea que operan desde ahora, operan de toda su vida. Esta gente se jubila de delincuente y que no lo descubran. Un amigo mío le roban su auto en el agrupamiento Rizo y se entera de que en su agrupamiento habían robado 150 autos y no había un solo operativo para acabar con esta banda. Muy bien. Mire, los que se roban los autos no son los que dirigen la banda. Unos las dirigen, otros observan, otros roban. Es una banda bien organizada y estoy seguro que la policía los conoce y sabe. Muy bien. Muchas gracias, señor. Gracias por sus comentarios. Muy, muy interesante y la opinión también es importante para nosotros aquí. La situación en el país sí está delicada. El tema de los trabajadores judiciales, podemos dar la muestra de lo que está pasando, ¿no? Un aumento que tiene más de 10, 12 años, creo, ya pidiéndose, no se les da. Gobierno tras gobierno sigue siendo esto, pues, un tema burocrático, no sabemos por qué. El presupuesto del Poder Judicial se ha incrementado, pero no sabemos si este incremento también va a favorecer a los trabajadores en el hecho de que su sueldo va a aumentar a por lo menos un 30%, que es lo que ellos están solicitando. Sin embargo, no hay un voto claro. Y la única responsable de que el Poder Judicial hoy en día no reciba un bono, no reciba un aumento, es la flamante candidata a la presidencia por el Partido Aprista, Mercedes Arauz, que cuando estuvo de ministra de Economía, pues decidió no aprobar el proyecto en el cual se aumentaba el presupuesto para pagarle más a los trabajadores judiciales. Y la señora Arauz ahora quiere ser presidente del Perú. Yo creo que con esos antecedentes no va a votar pues ni su vecino por ella. Bueno, llamada telefónica. Buenas tardes. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros quería referirme a la indemnización que se le pagó a la señora Vargas Sipensa. Ah, sí. No solamente eso, sino que de acuerdo a los documentos que existen en salud, hay muchísimos funcionarios que van a tomar la misma modalidad de hacerse dar dinero con la supuesta despido arbitrario. Total que suman 16 millones de soles. 16 millones, figúrese. Claro, ahora son varios funcionarios, ¿no? Porque también tenemos en muchos, SUNAT, muchos. En el Sistema Integral de Salud también se han pagado así. Tenemos a esta ex viceministra que ha cobrado una célula viva con un documento falso. Imagínense pues la cantidad de delincuentes que tenemos trabajando en el Estado. 15 años se hizo pagar injustamente. Después, no solamente salud gastó 16 millones, también, fíjese, la monstruosa suma de 28 millones de soles en publicidad. En publicidad, por supuesto. Con documentos fehacientes. Sí, y cuando el señor García ya había anunciado una austeridad y había dicho que se recorten los presupuestos de publicidad. Así ninguna es, empresa del Estado prácticamente hacía publicidad. Todo una falsa, doctor. Esa no es la primera vez. La SUNAT también, la señora Kirch, y usó la misma modalidad. Claro, y encima se llevó un auto, un auto de lujo, que más vale más de $150,000. Sí. Y también quería agregar a esto el lanzamiento como candidato de Kuczynski. Ajá, pero resulta Pablo. Kuczynski, doctor, yo tengo. Él dice que él alegra doble nacionalidad. Usted, claro, la americana y la peruana. Pero usted sabe que Estados Unidos castiga con 10 años de cárcel cuando vuelven a utilizar su anterior nacionalidad. Ajá. Ellos juran ante un juez federal y se arrodillan ante la bandera americana nunca más servir ni a un príncipe, ni a reyes, ni a ningún presidente. Y Kuczynski lo ha hecho. Buena observación, ¿eh? Muy buena observación. Le agradezco la llamada. Suerte, que le vaya muy bien. Y la indignación también parte porque no solamente ahora el hecho del señor Barrios Sipensa como ex presidente ejecutivo de salud y su viceministra también están metidas en el cuento este de las indemnizaciones por despido arbitrario, imagínense. O sea, lo ascienden de ministro y dicen que es despido arbitrario. En el Seguro Social no hay medicinas. Hay personas de la tercera edad que no tienen dinero, que no tienen plata para ir a una farmacia comercial de marca, tienen que hacer colas y regresar a los 30 días para recoger una aspirina, una antalgina, un ibuprofeno. ¿No le da vergüenza? ¿No le da vergüenza este sinvergüenza que se ha llevado la plata? Buenas tardes. Señor. Lo escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Radio Libertad. ¿Cómo está? Señor, es para también denunciar los actos de corrupción, que no solamente en el gobierno central, sino también en las municipalidades. Ah, por supuesto, hay mucho. A ver, cuéntenos, ¿qué ha pasado? Sí, por ejemplo, yo tengo una casa en la ciudad de Carhuaz. Uh-huh. Ya, en Ancash. ¿Qué pasa? Que el guardián se quiere quedar con la casa. ¿Se quiere quedar con su propiedad? Sí. Qué sinvergüenza. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hicimos todos los trámites, uh-huh, porque siempre hemos estado pagando la octavalú, todos los derechos, incluso luz, agua, todo. Y nos dieron a nosotros el derecho de posesión que nos da la municipalidad. Claro, la municipalidad te otorga el derecho de posesión. Y le denegaron a este señor. Uh-huh. Pasó unos meses y nos damos cuenta que este señor, con qué tricuñeles habrán hecho, le han dado la posesión a él. Han cambiado inclusive hasta el nombre de los recibos de agua. De los suministros. Todo lo que es arbitrio. A ver, pero un momentito. Usted, la municipalidad le otorga su certificado de posesión. Es una propiedad. ¿Cuántos años usted estaba con dueño de la propiedad? ¿Hace cuántos años lo adquirió? Nosotros lo tenemos desde el año 62. 62, ya, ok. Y nos han dado inclusive el derecho de posesión del año 62. Por supuesto, ya. La municipalidad lo reconoce ustedes como propietarios, como posesionarios, propietarios, y ustedes pagan arbitrios y todo lo demás. Sí, hemos ido con todos los documentos. Y su vigilante, su guardián, al que usted contrató y le paga y le da de comer, se quiere quedar con su propiedad, sí, y ha cambiado todo a su nombre. Todo a su nombre. ¿Y eso dónde ha sido? ¿En la municipalidad de Carhuaz? Carhuaz, en Ancash. Habiendo ellos dadole usted la posesión primero. Sí, ya, ¿y pues, qué pasa? Pero fíjese, señor, nosotros, uh-huh, hemos ido y reclamando con todos los papeles que tenemos. ¿Qué le han dicho? Han ido a ver el expediente, no existe expediente, han desaparecido los documentos. Ajá, correcto. Ya, han aparecido documentos y ellos... Claro, al no haber documento, al no haber expediente que sustente que usted tuvo la posesión anteriormente, pues la municipalidad... Nosotros tenemos todos los... Pero usted sí, todo en original y copia, me imagino. Sí, todos los cargos. Ah, bueno, hay que reclamar, vamos al Poder Judicial. Es ahí donde tienen que reclamar. Sí, pero hemos ido y nos han dicho que nos van a solucionar, pero vamos a ver si soluciona, porque dijeron que el día reciban a... Cuando uno... A ver, le voy a explicar algo interesante y que sirva de ejemplo para todos aquellos que de alguna manera están pasando el problema de nuestro oyente. Cuando uno reúne los requisitos, documentos legales que certifican el haberse otorgado posesión de una propiedad a nombre de la municipalidad, o ya sea por una gobernación, esos documentos expedidos por una institución pública son válidos, sí, porque llevan el sello, firma y posfirma de quien los otorgó. Sí. Nadie puede pasar por encima de lo que dice la ley o lo que dice la norma. Pero, por más que existan triquiñuelas, por más que existan posesiones vagas, ustedes tuvieron la posesión con anterioridad. Claro. Prevalece, sí, sobre su posesión, fíjense, escúcheme, claro, prevalece sobre su posesión, yeah, la de usted que tiene mayor antigüedad. Yeah. Y eso es en mérito a cualquier inscripción. Sí, es la ley. Fíjese, señor, cómo llega la audacia de estos mafiosos que... han hecho aparecer como una escritura como que mi padre la vendió a la mamá de ya. Este señor. ¿Y la firma de su papá es o no? No es. Ya pues. Ni siquiera. Y otro, peor, otro, hay falsificación de documento. Hay asociación ilícita para delinquir, no solamente entre el sinvergüenza que se quiere quedar con su casa, sí, sino también con los funcionarios de la municipalidad. Sí, han falsificado inclusive la firma del juez de paz. Peor, ese es un delito más grave todavía, debería estar en la cárcel. Pero le dan validez, pues, señor. No, pues, no. Escritura. Usted, ya, nosotros tenemos, mire, todo con ustedes tienen que agotar todas las vías administrativas y luego irnos a la vía judicial, sí, para hacer prevalecer. Judicial, señor, pero ¿cómo se llama? La justicia camina pues como es lenta como en todo el país. El abogado que tiene ese señor, ese abogado lo conoce todo el mundo, que son sinvergüenza. ¿Ah, sí? Lo han votado, ha sido secretario de un juzgado y lo han votado por eso. Ah, secretario judicial. Y lo han votado por corrupto, seguro. Sí. Ah, caramba, pues en manos de un corrupto todo puede parecer corrupto. Bien, bueno, de todas maneras, mire, lo que yo siempre le digo a nuestros oyentes es, si bien es cierto tenemos un sistema de justicia deficiente, lento, pero también tenemos que darle un voto de confianza y exigir al juez que sea diligente con las pruebas que uno tiene. Nosotros tenemos todas las pruebas, y con esas pruebas demostrar su verdad. está claro de que aquí alguien se quiere quedar con su casa, y ese es pues la persona a quien usted le dio de comer y lo contrató como vigilante. Hay una asociación ilícita, ¿por qué? Porque se han asociado más de tres personas para hacer un fraude y para quitar la propiedad a usted, tanto el señor que tiene ahorita la posesión como los funcionarios de la municipalidad. Hay falsificación de documentos, hay fraude y estafa, por supuesto que la hay. Hay que denunciar y hay que exigir. No hay que descuidarse. Yo les recomiendo esto a los que están litigando: no se descuiden de su expediente. Por más que el abogado les diga, sí, todo marcha bien, no se preocupe, vamos a ver. Oiga, usted tiene que ir con el abogado de la mano y acercarse al juzgado, hablar con el secretario y pedir que lea el expediente. Así usted sabrá cuáles son los últimos documentos que se han hecho o que se han actuado, resoluciones que se han emitido, para que usted esté atento a cualquier situación que pueda pasar. No digo que desconfiemos del abogado, no, hay que confiar en el abogado, pero también debemos nosotros trabajar de la mano. No se olviden que el ojo del amo engorda el caballo, ¿no? Muy bien, cualquier cosa, señor, a disposición de ustedes. Juez Justo, el correo electrónico denuncias@juezjusto.com para cualquier consulta a nuestros amigos oyentes. Muy bien, señor. denuncias@juezjusto.com. Le agradecemos su llamada y a confiar en la justicia. Así parezca que no, pero vamos a confiar un poco más. Vamos a exigir al juez de que sea diligente y que merite las pruebas verdaderas. Gracias. Muy bien, antes de irnos a la pausa, tenemos una llamada telefónica más. Buenas tardes. Aló. Creo que ¿no? Aló, sí, lo escuchamos. Bienvenidos a Radio Libertad. Aló. Tenemos mala recepción. Bien, nos vamos a la pausa, y cuando regresemos vamos a hablar sobre la clínica de Ortega, que contrató con Esalud en Huancayo. Nosocomio del funcionario de salud Ortega recibe a pacientes que derivan del seguro. ¿Se imaginan el negociado? ¿Cuánto dinero se levanta este sinvergüenza también? Vamos a hablar de eso. Nos regresamos luego de la pausa. En breve, regresamos con Juez Justo. En esta Navidad no debe faltar en tu mesa panetones Salas, preparados con insumos de primera calidad y mantiene la tradición de la verdadera receta. Panetones Salas, ricos y económicos. Pedidos al por mayor y menor al 548-0209 o cómpralos en la avenida Juan Lecaros, número 300, a media cuadra de la Plaza de Armas de Puente Piedra. Panetones Salas, siempre frescos y garantizados por Digesa. Sin mi vida, motor y motivo, allá tan lejana, hoy tan dentro. Si quieres saborear la verdadera comida arequipeña, el lugar elegido es el restaurante Picantería Turística Tradiciones Arequipeñas. Tenemos rocoto relleno, picante de cuy, costillar, malaya, además seco de cabrito, ceviche y mucho más. Picantería Turística Tradiciones Arequipeñas. Te esperamos todos los días en la avenida Héroes del Alto Cenepa, Extra Piche 208, en Comas, altura del kilómetro 22.5 de la Panamericana Norte. Reservaciones al 537-3350 o al 9233-4623. Y todos los domingos, totalmente gratis, show artístico criollo. Picantería Turística Tradiciones Arequipeñas. En Miranda Carguayo se mantiene la tradición de hacer un buen vino, seleccionando cuidadosamente las mejores uvas. Logramos un producto con la calidad que usted exige y se merece. Disfrute de una buena compañía con vinos Miranda Carguayo, ahora en sus variedades de tinto, seco, semiseco, Borgoña y Oporto. Pedidos al 534-4810 o al 999-330556. Vinos Miranda Carguayo, el placer de beber un buen vino. Continuamos con Juez Justo, aquí en Radio Libertad. Bien, exactamente las 12:34, nosotros continuamos en Juez Justo, seguimos recibiendo sus llamadas al 471-5231, 471-1118, teléfonos de Radio Libertad. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Radio Libertad, lo escuchamos. Ante todo lo agradezco por darme la oportunidad de opinar en este programa. Muchas gracias. Yo como ciudadano, mi opinión es que en este nuestro país, acá en nuestro país, a nadie, a los ministros, presidentes, todos son unos aves de rapiña, señor. Aquí, encima que roban, desfalcan, no les pasa nada. Ahora, pero sin embargo, en otros continentes, sí, estos tipos, estos señores, ¿no? Son sancionados, son fusilados, son decapitados. Pero acá, desgraciadamente, acá en nuestro país... Bueno, por lo menos en China les cortan la mano a los corruptos, ¿no? Gente corrupta en otros... En China países, se le corta la mano. Si eres corrupto, te quedas sin brazo. Pero desgraciadamente, ajá, acá, estos señores tienen sus leyes, tienen sus disposiciones, ¿no? Entonces, ustedes son personas, ¿no? Personas, hombres de prensa. Ustedes son los primeros que deben desenmascarar este sistema. Este sistema ya no sirve. Este sistema, así lo tratamos de hacer. Está podrido, esto que de democracia, que libertad. Esto ya no vale. Ustedes son los que deben, ¿no? Pero sin embargo, ustedes dicen, no, sepan ustedes por quién votar. Todos son igualitos. Claro. Todos son igualitos. Ahora, este sistema está podrido. ¿Cuál es? No vale. A ver, dígame, ¿verdad? Usted... ¿Cuál sería la alternativa aquí? ¿Sanciones más drásticas para estos señores, inhabilitarlos de por vida para que puedan ejercer un cargo público? Sería una buena opción, por lo menos. ¿No es cierto? Estos señores necesitan una sanción. Y este sistema ya, esta clase de gobierno... Ahora, ya, yo coincido con usted en algo. Los corruptos a la cárcel. Ya. Sí. Elecciones ya no. Correcto. Acá tiene que haber otro tipo de gobierno. Correcto. Okay. Yo coincido con usted en algo. Los corruptos, como el señor Barrios y Pensa, como el señor Ortega, como la viceministra que ha recibido una sobre ayuda, a la cárcel, donde tienen que estar. ¿No es cierto? Porque son tan delincuentes como el que le roba a una persona pobre, ¿verdad? Hasta peor. Correcto. Por culpa está, de estos sectores, okay. ¿Cómo está la situación? Y eso nos va a ayudar a fortalecer mucho mejor nuestra democracia, ¿no cree usted? Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bien. Bien, opiniones que hay que respetar de todas maneras, pero no nos olvidemos que vivimos en un país en democracia, con desarrollo. Lo que sí es claro, y coincido yo con nuestro oyente, es sanciones drásticas, pues. El señor Barrios y Pensa tiene que ser denunciado. Y el Poder Judicial sancionarlo. Si tiene que irse a la cárcel, se va a la cárcel. Hay gente que ha sido denunciada por 5 soles o 100 soles que le faltó el momento que hizo entrega de cargo cuando fue funcionario público, y esa gente denunciada por peculado hoy está purgando condena por 5 o 10 años. Y un señor que se llevó 180,000 soles y su viceministra se llevó como 150,000, en total 300,000, ¿no se van a ir a la cárcel por esa cantidad? ¿Ellos creen que con devolver el dinero arreglan el problema? Oiga, el señor Alan García, es muy fácil para él como presidente de la República exigir y decirle a la nación que el Poder Judicial pues denuncie, ¿no? Que la fiscal de oficio denuncie. Pero los defensores de la legalidad, ahí está la doctora Gladys Echaíz pintándose las uñas, haciéndose la manicure, ¿no?, arreglándose el cabello para que otra vez le vuelvan a asaltar su carro seguro en su peluquería allá por Breña. Entonces, no pues, aquí el defensor de la legalidad es el Ministerio Público y tiene que denunciar de oficio. El Congreso de la República forma comisión investigadora. Oiga, no sean papanatas. Discúlpenme, una comisión investigadora, señores congresistas, para descubrir si el dinero que se llevó fue lícito o no fue lícito. Dos cosas que la ley marca y que está estipulado también en el código y en la norma. El funcionario público que usa dineros destinados para otro fin es denunciado inmediatamente, sancionado por el Poder Judicial, y de oficio el órgano encargado inicia las investigaciones. Un funcionario que fue promovido, ojo, no fue despedido, fue promovido a ministro del Interior. Este funcionario fue promovido, es decir, el presidente de la República y el Consejo de Ministros le dio la confianza que el pueblo peruano depositó en el presidente de la República para que este señor sea ministro del Interior y dirija las fuerzas policiales, ¿no es cierto? La política del Ministerio Interior. Y este señor sale de salud faltando un día para finiquitar su cambio, es decir, el señor salió el 29 y el 30 debería acabar su cargo. O sea, por ese día que faltó le pagaron 180,000 soles por un despido arbitrario. O sea, el presidente de la República lo despidió arbitrariamente para nombrarlo ministro. Déjenme decirles, con el perdón de la palabra, pues este es un conchudo, un sinvergüenza, pues, ¿no? Y encima su viceministra, y acá tengo la nota de Perú 21 y voy a dar lectura, dice que la recientemente cesada viceministra de la Mujer, Regina Medina Espinosa, y militante del Partido Aprista, admitió anoche que asumió el cargo a pesar de que había falsificado una resolución para beneficiarse con la cédula viva y que cobraba una pensión debajo el régimen durante 15 años. Medina concedió una entrevista al programa Panorama y admitió la falta, sin embargo afirmó que fue inducida por un efectivo policial a hacer esa confesión ante la policía, que sirvió para que la Sexta Fiscalía Superior de Lima en abril de 2003 le encontrara responsable de falsificación de documentos. No obstante, el Ministerio Público indicó que no hubo sentencia porque el delito había prescrito. Y es verdad, pues, estos sinvergüenzas se la saben todas. El funcionario corrupto sabe de que mientras más se alarga un proceso, llega la prescripción, se acabó el problema. De acuerdo a ley y por derecho, nos corresponde a cualquier ciudadano que está siendo investigado, sancionado, judicializado, que si su caso no se resuelve en el tiempo prudente, podemos pedir la prescripción. Porque la ley además dice que existe prescripción. No vas a estar pues toda la vida denunciado. Se aprovechan de ese instante. No obstante, el Ministerio Público indicó que no hubo sentencia por la prescripción y la exfuncionaria aprista reconoció que nunca trabajó en el Instituto Nacional de Rehabilitación, como decía en el documento falsificado, que le permitió acceder a la cédula viva y que es responsable de los errores que cometió. Ok, ya pues, ha admitido su culpa. ¿Alguien la va a denunciar? Nadie, ¿no? Sin embargo, si fuera un peruano, común y corriente, un ciudadano de a pie, ¿ah?, que de casualidad le faltó 5 soles en su caja, el momento de cuadrar caja, siendo funcionario público, ya estaría denunciado, ya estaría preso, y seguiría todavía purgando condena. Y eso no es nada. Vamos a ver con el tema Ortega. Antes voy a recibir una llamada telefónica. Buenas tardes. Aló. Aló, buenas tardes. Bienvenido buenas a Radio tarde. Libertad. De acá de San Miguel. Lo escuchamos, señor. Igual que el resto, pues estamos indignados porque... Uh-huh. Para los problemas de salud que tenemos nosotros, nuestros familiares o la población en general, no hay atención después de 3 meses, 5 meses, no hay medicina. ¿Usted se ha asegurado? Claro, yo estoy asegurado. ¿Cuánto tiempo le demora una cita a usted? 6 meses, 3 meses. Así, señor, que yo no uso el seguro porque lógico, allá es perder el tiempo. Tengo que irme a un policlínico japonés. Yo vivo aquí en San Miguel. Mi atención prácticamente siempre la hago al policlínico japonés, porque ir al seguro, llamar, es perder el tiempo. Ahora, ¿y cuando ha ido al seguro, le han dado medicinas completas? Uy, para darme medicinas, tengo que ir a la farmacia del frente o ir a buscar, porque nunca hay ahí, pues. Uh-huh. Bueno, tengo varios casos que podría contarle, pero es el problema de todos, ¿no? O sea, acá hay una, como dice el presidente García, para nosotros podría ser una viveza, pero para el Estado, para el gobierno, ese es un delito. Pero por supuesto. Debe estar inmediatamente pues sancionado. Pero yo quería un poquito tocar el tema a nivel macro, ¿no? A ver. Mire, este problema, me parece que cuando hubo la corrupción en Montesinos con Fujimori, usted sabe que a Fujimori lo trajeron de Chile, hizo una escala jurídica, y solamente lo han traído acá solamente por delitos prácticamente de derechos humanos. Claro, lo que pasa es que se ha pedido la extradición. Los delitos económicos que él cometió con su gobierno y toda la gente de ese grupo, que prácticamente son los mismos, porque ahí también estaban metidos los apristas. Entonces esos delitos económicos que se levantaron, vendieron un montón de empresas públicas, no sé, creo que son como 20 mil millones, toda esa gente que se ha enriquecido, todos siguen dando vuelta. Entonces, aparte de eso, los pocos que van cayendo son indultados, prescriben sus delitos, hacen el 5x1, el 3x1, el 2x1. Ahí tenemos el caso de León Alegría. León Alegría, por ejemplo, cuando fue ministro de Pesquería, también fue condenado, pero creo que sus delitos prescribieron, y la cosa es que volvió nuevamente al gobierno. Y otra vez fue funcionario público. Y nuevamente se sigue reciclando con esa gente. Mire, para terminar, yo pienso que ahorita esto es noticia. Pero la táctica clásica del aprismo es que la gente se vaya olvidando, que vaya pasando el tiempo. Por eso es que los juicios, las sanciones... Se van alargando cada día más. Y después va a aparecer otra noticia, nos meten unas cortinas de humo. Para terminar, lo más... Mire, le he escuchado a Toledo. Ayer creo que le preguntaron, ¿qué opina de esto de la corrupción? Y dice, no voy a opinar, que eso se encargue el Poder Judicial. Le preguntan a Castaña y dice, no voy a hacer leña del árbol caído. Claro, sí. Le preguntan, no puedo ni opinar. Es que yo no puedo hablar mal de mis amigos, porque después de una reunión social no me van a hablar. Esa es la política. Esa gente está comprometida, porque he escuchado hoy día en la mañana al mismo Mulder, creo, me parece, que dice que, no sé si Mulder, bueno, no sé quién fue, esta, no ha sido Mulder, ha sido Víctor Andrés García Velázquez, creo que dice que esta norma de estos cobros de bonificaciones e indemnizaciones que se hacen en el Estado viene del año 2004, cuando es una ley aprista, una norma aprista, que lo que tendría que hacer el gobierno, lo que en lugar de que Alan García esté hablando de que es una viveza criolla, él debería pedir que se derogue esa norma inmediatamente, pero no lo hace. Claro, bueno, usted no es en lo cierto. Muchas gracias. Una consulta final. Sí. Yo quería preguntarle a usted, que está en el campo judicial, si los partidos, que las alianzas que se están inscribiendo, se inscriben creo que hasta el mes de diciembre. Y en enero creo que forman sus listas congresales. Después de inscritas estas alianzas, ¿pueden retirar a su candidato? Eso es lo que quisiera saber, porque me parece que esto de la unión de Kuczynski con Lourdes Flores, qué sé yo, y con cuatro partidos más, sí, me parece que es una cortina, me parece, porque después al final van a terminar apoyándolo a Castañeda, claro, Lozio. Todos parece que se van a cerrar en torno a Castañeda Lozio para cerrar el paso. Esa es una opinión y una orientación que usted ha deducido, pero bueno, le voy a explicar. Gracias por su llamada. Bien, lo que pasa es que particularmente creo que Pedro Pablo Kuczynski está utilizando de alguna manera esta política y este estilo americanizado que él maneja. No se olviden que en países desarrollados y que tienen pues un nivel de democracia estipulado por muchos años, ocurre que hay solamente dos partidos, izquierda y los de derecha. En Estados Unidos pasa lo mismo, ¿no? Tenemos al grupo de izquierda y al grupo de derecha, que están catalogados por diferentes nombres. En el caso, por ejemplo, de Chile también ocurre lo mismo. Pero en el caso de Perú tenemos pues una campaña multipartidaria. O sea, tenemos partidos, Alianza por el Progreso, Desarrollo Perú, Avanza Perú, ya los conocidos, pues apristas, pepecistas, Acción Populistas. Entonces toda esta mixtura de políticos hace de que el voto se divida, ¿no es cierto? Y se sectorice, y al final vienen los negociados. Oye, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar a la segunda vuelta, ¿cómo es? Necesito tres cupos para viceministros o lo que fuese. Por eso es que debemos centralizar de alguna manera el tema electoral, pero en fin, así la Constitución lo aprueba, así las leyes están dadas y hay que seguir adelante. Lo que creo yo con Kuczynski es que él está buscando eso, hacer una alianza de fortalezas de 3, 4, 5 partidos políticos y hacer una sola fuerza, y esa sola fuerza enfrentarse a los que quedan, pues, ¿no? Que serán los partidos políticos digamos ya conocidos y los nuevos que por ahí surgen. Y por otra parte, si podría tratarse de un apoyo a Castañeda, yo creo que no, porque de alguna manera Castañeda no es un buen candidato a la presidencia de la República. Castañeda no es una persona adecuada para ocupar la presidencia de la República, y hacer escaleras, un hospital de la solidaridad, un metropolitano o arreglar pistas, no le va a dar pues el voto para ser presidente de la República. Esa es su función como alcalde, no nos está haciendo el favor a nosotros. Un alcalde no le hace el favor a los limeños ni a cualquier provincia. Un alcalde es su deber trabajar con el dinero que da el pueblo limeño. Entonces no nos ha hecho ningún favor. Es un tema de gestión programado y hay que hacerlo, ¿no? Y que Castañeda, me parece que el apoyo por ahí no va, por el contrario. Creo que hay mucha gente que está buscando alejarse de Castañeda porque ya ven de que es una persona muy soberbia, es una persona pues que muy altanera, y que anda endiosada por ahí. Yo se los digo porque una oportunidad, cuando quisimos entrevistar a Castañeda, nos trató pésimo, pues, ¿no? O sea, se endiosó, el alcalde intocable, no se podía hablar, él quería darte los temas para hablar, no podías tocarle otro tema. Entonces, un alcalde así, pues, es un papanatas, y un papanatas no puede ser presidente de la República. Esa es mi opinión personal, por si acaso. No estoy trabajando bajo la línea de la radio, nada. Es la opinión de Juez Justo y mi opinión personal. Bien, sobre el caso Ortega y la contratación de salud, pues los escándalos no cesan en salud. El último que se supo fue que esa institución gastó 16.4 millones de soles en los últimos años para pagar las indemnizaciones de sus funcionarios de confianza, como es el caso de Fernando Barrios, y ayer Cuarto Poder informó que el actual titular de esa entidad, Félix Ortega, tiene una clínica privada que contrata con el Seguro Social. Ojo, otro sinvergüenza también. El funcionario admitió ante la Comisión de Salud del Congreso que su clínica Ortega SRL, o sea, todavía sociedad responsabilidad limitada, ni siquiera es S.A. ni SAC, ubicada en Huancayo, se beneficia atendiendo a los pacientes que derive salud. Su argumento de defensa es que no se le puede privar a un asegurado de una atención rápida. Qué sinvergüenza, ¿no? O sea, realmente este es bien conchudo. Entonces, pues, apliquemos lo mismo en Lima. Como el asegurado tiene que demorar 30 días en atenderse, en sacar una cita, démosle, pues, las clínicas privadas, la posibilidad de que esto se atienda y que el Estado les pague. ¿Ah? Para todos con la misma moneda. Pero él dice, no se le puede privar de ser atendido rápido de salud, ¿no? Su argumento de defensa es que no se le puede privar a un asegurado de su atención rápida. Dice, la pregunta es, ¿investigará el Parlamento este evidente conflicto de intereses? El programa también reveló otras perlas de salud, como el retraso que hay en la construcción de algunos hospitales, como el de Libertad, donde el seguro desembolsó 48 de los 160 millones de soles que representan su presupuesto total, y sin embargo, el avance de las obras es mínimo. Similar situación hay en Tarapoto, donde solo se ha levantado un cerco perimétrico en el terreno, pese a que ya se ha entregado a la constructora 22 millones de soles. Hay que investigar quiénes son los dueños de las constructoras. Bien, nos vamos. Ah, tenemos llamada telefónica. Llamada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a Radio Libertad, lo escuchamos. Sí, miren, queremos hacer una denuncia, mi estimado, referente a los trabajadores del sector público, contra ellos a los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas. A ver, ¿qué pasó? Nos está incluyendo la ley de presupuesto, que es una sentencia, cosa jugada. Ajá. Y exigimos al Congreso que mantenga y haga respetar, okay, lo que ha aprobado, y que no el ministro de Economía quiere hacer, pues, este... Quiere cambiarle la figura ahora, ¿no? Dinero. Claro. Y solamente son 103 millones de soles. Ajá. Lo escuchamos, explíquenos, por favor. De igual manera, exigimos al Parlamento que haga una excepción en la ley de presupuesto, como lo está haciendo también con lo, por ejemplo, con el Tribunal Constitucional, donde está permitiendo de que, por ejemplo, que haya una excepción de la austeridad a fin de que ellos se puedan hacer, aplicar un reajuste de la escala salarial con cargo a su propio presupuesto sin demandar recursos adicionales de suelo público. Y esto lo está pidiendo también el Instituto Nacional de Estadística. Y así muchas instituciones que tienen saldos y que pueden tranquilamente, a través de vía CAFAE o su escala salarial, los trabajadores finalmente tener a que sea un incentivo, ya que más de 20 años los trabajadores del Estado venimos siendo postergados por parte de todos los gobiernos de turno y que solamente se preocupan en dar aumento a los grandes jerarcas, que son los funcionarios. Solamente para ellos hay grandes sueldos, mientras los trabajadores del Estado seguimos, pues, con sueldos miserables, con gratificaciones miserables de 300 soles, cuando los congresistas y todos pagan cerca de un sueldo de gratificación. Sin embargo, los trabajadores seguimos con 300 soles. Por ello es que exigimos que el Congreso de la República, pues, se ponga a la altura de las circunstancias y finalmente apruebe el día de hoy estos pedidos de los trabajadores del Estado, incluidos los empleados civiles, las Fuerzas Armadas, que vienen luchando, pues, en una huelga nacional indefinida, que este gobierno se ha mostrado indiferente, y esperamos que el día de hoy finalmente sea incluido, como se ha aprobado en la ley de presupuesto el jueves pasado. Muy bien, le agradezco su llamada telefónica, y lo han escuchado las autoridades y lo ha escuchado también la ciudadanía en general. Es verdad, hoy se tiene que firmar la pipa de la paz con muchas instituciones públicas. Si el Congreso de la República continúa con lo que ya se ha presupuestado y con lo que ha sido firmado en las comisiones, pues la huelga de los trabajadores civiles del Ministerio de Defensa debería cesar. La huelga del trabajador judicial debería frenarse. Y otras más por ahí deberían levantarse. ¿Por qué? Porque seguramente se estará otorgando el beneficio del incremento que vienen pidiendo por mucho tiempo. Y el caso de los trabajadores del Ministerio de Defensa sí es un caso también emblemático, al igual que de los trabajadores judiciales. Los sueldos son de 300, 400 soles. Y muchas veces ni siquiera tienen seguro social, no tienen ni planilla, ¿no? Y vienen trabajando años en el mismo sistema, explotados día a día. En el Poder Judicial ocurre lo mismo, pero ya sabemos que el Poder Judicial tiene una carga fuerte y que día a día, pues, la situación se maneja. Pero igual, todos tienen el mismo derecho a reclamar y a que se les aumente el sueldo. Ojalá que el Congreso de la República, con lo ya aprobado, como lo ha dicho esto, para los trabajadores del sector defensa, de una vez por todas, nuevamente ratifiquen este proyecto y se incrementen los sueldos como tienen que ser. Esperemos también que se les ablande el corazón para que de alguna manera los trabajadores del Poder Judicial puedan recibir lo justo y lo correcto. Ambos, tanto trabajadores civiles del Ministerio de Defensa como trabajadores judiciales, necesitan un incremento. Yo sé que también el Instituto Nacional de Estadística e Informática lo ha pedido, lo han pedido también las enfermeras, lo están pidiendo los médicos, pero vamos también a ser claros, necesitamos ir progresivamente. Hay gente que está olvidada por años. Los médicos, por lo menos, trabajan en un seguro social o trabajan en un hospital público y tienen su consultorio privado, ¿no? Los que no lo tienen es porque no lo quieren tener, pero finalmente de algo por ahí sacan. Claro, están mal pagados, es verdad, pero por lo menos a ellos se les incrementa poco a poco. En cambio, al trabajador judicial, hace años que no se le incrementa el sueldo. Al servidor civil del Ministerio de Defensa, lo mismo. Están en todo su derecho a reclamar y de nivelarse, por lo menos, para poder tener una mejor calidad de vida. Muy bien, señores, se acabaron ya las llamadas telefónicas, se acabó también el programa, lo dejamos este día, mañana regresamos con más información. Vamos a hablar y tocar más temas de lucha anticorrupción, así que quédense en sintonía de Radio Libertad. Se despide ustedes Miguel Pérez y hasta el día de mañana, donde nuevamente nos encontraremos en Juez Justo. Un saludo muy especial a mis amigos en provincias que están sintonizando este programa y siempre adelante. Hay que luchar contra la corrupción y no hay que dejarnos manipular ni tampoco hay que pasar por alto este tipo de sinvergüenzaduras que siempre nos tienen a la luz del día y que de alguna manera hay que denunciar, y esperemos que las autoridades, que el Ministerio Público, el Poder Judicial, sobre todo el Ministerio Público de oficio, inicie las investigaciones contra estas personas que se han llenado los bolsillos con dinero de miles de asegurados, de miles de peruanos, que hasta el día de hoy buscan una medicina para poder vivir mejor. Permiso. Gracias por su sintonía. Hasta aquí, Juez Justo.